Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 23 de febrero. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie se despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu, que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos pide confiar en Él y discernir aquello que juzgamos. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la iglesia celebra a San Policarpo, obispo y mártir. Policarpo es un santo muy antiguo, imagínense, del siglo II. Se dice que Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista. O sea, por poco no fue también testigo de la vida de Cristo. Policarpo quiere decir mucho fruto, fructuoso, policarpos. Poli es mucho, carpos es fruto, ¿no? Un hombre que dio mucho fruto porque fue fiel a la enseñanza de Jesucristo. Y claro, hoy se celebra de rojo porque fue muerto por la fe. La sangre de los mártires es la semilla de cristianos. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con esta lectura de la carta de Santiago, y del Evangelio según San Marcos. Se nos proponen hoy dos temas muy relacionados. Primero, el poder y poner nuestra confianza en Dios, en aquello que hagamos. Me recuerdo de una persona que me dijo que se sentía muy mal porque había fracasado en un negocio que había invertido mucho, había invertido casi lo que tenía y bueno, se vino al suelo, apenas rescató lo necesario para vivir. Me decía, mire, es que me faltó ponerlo en la mano de Dios. Bueno, si tú vas a hacer algo bueno, ponlo en la mano de Dios. Si vas a hacer algo malo, pues no digas que Dios me ayude, porque Dios no ayuda al mal. Imagínate la venta de la droga, el tráfico de armas, la prostitución, la difusión del vicio, la trampa, la corrupción. Por más que se adore y se mencione a Jehová como alguno, ¿verdad? No, Dios no ayuda al corrupto. Dios no ayuda al hombre malo. Entonces, Santiago dice, miren hermanos, pensamos que la vida es muy larga y la vida se acaba. De modo que lo que hagamos, digamos, lo pondré o lo haré si Dios quiere. Aquel famoso primero Dios que se decía antes, ¿no? Voy a hacer este y otro, primero Dios, voy a ir a la calle a hacer esto, primero Dios, voy a hacer esta otra obra. Este confiar en Dios sirve como un equilibrio, porque no podemos, como decíamos, decir que Dios me ayude si vamos a hacer algo malo. Piensa si lo que vas a hacer es bueno o esconde, tiene alguna sombra de maldad para el otro, para ti mismo. Y la segunda enseñanza de la palabra de Dios es importantísima. Para juzgar hay que tomar en cuenta también cómo Dios ve las cosas, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le dicen a Jesús, mira, ahí andan algunos hablando de ti, haciendo milagros en tu nombre, y nosotros se los hemos prohibido. Y Jesús dice, mire, no se lo prohíban. El que habla en mi nombre y hace cosas en mi nombre no puede después venirse contra mí. Es una apertura, no a una flojera, que cualquiera tome el nombre de Jesús, que cualquiera mencione a Jesús, no, pero sí es un freno a esa tendencia a condenar sin haber discernido. Esto puede pasar en la casa, Mira, lo que está haciendo este es malo, aquel también. Entérate primero, entérate. Pídele al Señor que te ilumine para que pueda después decir justamente lo que debes decir. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy nos preguntamos, ¿nosotros realmente tomamos en cuenta, hermanos, a Dios en lo que hacemos? Decimos primero Dios, no por decirlo, sino tomamos en cuenta que Dios quiere que hagamos el bien y no el mal. Y entonces lo invocamos para hacer lo bueno. Y la segunda pregunta es, a veces juzgamos demasiado rápido. No me parece que están haciendo lo malo. Me parece que me dijeron que estaba ahí en el YouTube, que estaba ahí en el WhatsApp. Espérate. Juzga con moderación y con discernimiento. Nadie que hace lo bueno, pues puede ser un árbol malo. Ya lo dice Jesús, ¿verdad? El árbol bueno da fruto bueno. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, nos dirigimos a aquel que nos pide discernimiento, que nos pide una amplitud de espíritu, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque nos enseñas a apreciar todo aquello que pueda ser en favor tuyo. ¿Cuántas personas hacen lo bueno y apenas pueden llamarse cristianas? Ojalá aprendamos de ellos. Enséñanos a no condenar rápidamente lo que vemos, que nos parece que está bien o que está mal, y danos tu Espíritu Santo para poder seguir siempre el camino del bien. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 48 toma como antífona la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu puede ser que sea pobre material, puede ser que no lo sea, pero el pobre de espíritu es aquel que pone en Dios su confianza. La primera confianza es en Dios. Hermanos, yo he conocido gente que de veras no le faltan los medios, pero cuando van a hacer algo, dicen, vamos a ver si esto le agrada al Señor. Porque hay otros que pueden tener mucha religión y vivir una vida de engaño, de explotación, pero de fuera muy religiosos. No, el pobre de espíritu toma en cuenta lo que Dios pide, lo que Dios quiere. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está diciéndoles a los discípulos que cuidado, primero disiernan, piensen, mediten antes de condenar. Eso también es ser pobre de espíritu. Entremos en esa contemplación diciendo una vez más, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, nos proponemos dos cosas. Primero, tomar a Dios en cuenta, ¿no? Haré esto, haré aquello, primero Dios, porque la vida no depende ni siquiera de nosotros, depende del destino que Dios nos dé. Y tomarlo en cuenta no para hacer nuestro capricho, sino aquello que sea bueno. Y no pedir a Dios que bendiga lo malo, porque no lo va a hacer. Que bendiga lo bueno, aunque sea poco que podamos hacer. En segundo lugar, tener cuidado de juzgar inmediatamente. Sí, mira, este como no pidió permiso está haciendo lo malo. Sí, hay que seguir los principios, las normas, las leyes, pero hay algo bueno que muchas veces lo condenamos y no nos consta que sea tan malo. A veces va por una vía del bien. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que tenía en su vida el Espíritu Santo que le ayudaba a tomar decisiones buenas, y por intercesión de este santo que entregó su vida por el Evangelio, por la fe cristiana como mártir, San Policarpo, obispo y mártir, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.